Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este jueves 10 de agosto, vamos a hablarles de la lluvia de estrellas, las Perseidas, de esta edición 2017. Está a la vuelta de la esquina, se espera para este fin de semana y podremos, bueno, pues ver el firmamento y observar uno de los fenómenos astronómicos más populares del año. De este asunto vamos a hablarle nosotros y lo vamos a hacer precisamente con uno de los integrantes del Club de Senderismo Tres Caminos, porque este club ha organizado una ruta que tendrá lugar este viernes para poder ver las Perseidas. Vamos a conocer la iniciativa y lo vamos a hacer con uno de sus organizadores, con José María César Arévalo, que ya nos acompaña y que, como decíamos, es integrante del Club Senderismo Tres Caminos. José María César, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues se trata de una iniciativa en la que se une, por un lado, pues lo que es el senderismo, pero principalmente el objetivo es el de observar el cielo, ¿no? Es la idea que os habéis planteado a la hora de organizar esta actividad. Cuéntanos, si te parece, ¿cómo surge la iniciativa? Bueno, la iniciativa surge que, vamos, que a mí, como yo me he tirado mucho tiempo en agrupaciones astronómicas, así aficionada, y claro, era un... Yo lo que hago es dos cosas que me gustan, ¿no? Senderismo por un lado, naturaleza, y luego, pues claro, las estrellas, que son, bueno, son parte de innovación. Y se lo comenté al presidente y a la junta directiva, les pareció muy bien. Vamos, lo que no sabía es que iba a tener tanta repercusión, pero iba a hacerlo en plan amiguete, vamos, así, ¿no? Y nada, vamos, ver una cosa que es llamativa, porque es muy llamativa, si se tiene en cuenta. Lo único malo es que la luna tendrá bastante brillo, pero bueno, que la cosa es disfrutar de todo el entorno, sobre todo, que tenemos un entorno maravilloso allí. Uh-huh. Y luego la noche acompaña, pues enseñarle un poquito a... Luego los compañeros míos harán el camino con los que quieran, los 8 kilómetros que hay desde Ubrique hasta el Mojón de la Víbora, y yo los estaré esperando con un telescopio, o un par de telescopios chiquititos, bueno, uh-huh, para enseñarle todo lo que puede y aclarar las dudas que tengan. Bueno, pues un momento interesante, ¿no?, para disfrutar de lo que es la jornada, aunar senderismo y, por otro lado, la observación del cielo y, en concreto, de ese fenómeno astronómico que llegará este fin de semana, las Perseidas. ¿Por qué no nos hablas de ello, de lo que se conoce como las lágrimas de San Lorenzo? Sí, bueno, las lágrimas de San Lorenzo, las Perseidas, bueno, tanto una como otra. Lo de lágrimas de San Lorenzo, porque como el día anterior es el patrón de San Lorenzo, pues por cercanía se le conoce como lágrimas de San Lorenzo. Luego se le conocen como Perseidas, porque es de donde realmente lo que en astronomía se llama un radiante, es de donde los puntos donde suelen surcar todas las estrellas fugaces vienen de ese punto. No, haciendo una raya en el cielo, pues vamos, parece que todas convergen en el mismo punto, que es ahí, en Perseo, en la constelación de Perseo, que está justo debajo de Andrómeda. No, y entonces, pues, haciendo esta rayita, pues dicen, pues se llaman las Perseidas. ¿Por qué la vemos en esta época del año? Si es que la vemos, porque hay años que se ven más, hay años que se ven menos, ¿no? Exactamente, vamos, hay años que confluyen, que vamos, que por donde pasa la Tierra, bueno, realmente lo de la estrella fugaces, que no son estrellas que se caen en el cielo, son unos granitos de nada, son granitos de arroz lo que vemos, lo que se pone como una bola incandescente, surge porque la Tierra pasa por donde ha dejado el rastro, ¿no? Es un cometa, entonces claro, nosotros pasamos por delante de donde ha pasado ese cometa, y lo que hacemos es que la atmósfera terrestre inicione esos granitos de arroz, y eso es lo que vemos surcar los cielos. Como una comparativa, es, digamos, como la Fórmula 1, cuando van con la pista de Fórmula 1, los granitos de goma que van dando los coches, pues nosotros lo que hacemos es cruzar esa carretera y recoger toda esa gomita que vemos en la carretera, pues es lo mismo, pero en el cielo. Uh-huh. Bueno. Digamos, y contra más grandes pues se llaman bóidos, que dejan estelas, y si no, pues son meteoros, que son las estrellas fugaces. Uh-huh. Bueno, pues para poder observarlos, además, se tienen que dar unas características necesarias. Lo primero, evitar la contaminación lumínica, ¿no? ¿Cómo está nuestro entorno por aquí con respecto a ese tema? Uh-huh. cada año peor, porque cada año a nosotros los humanos nos gusta cada vez poner más luces por todos lados, que todo esté iluminado. Parece que tenemos miedo a que haya oscuridad, cuando realmente, vamos, un cielo lleno de estrellas es lo más bonito que se puede encontrar en el mundo. Uh-huh. Y bueno, dentro de cabe la sierra nuestra, tenemos lugares que todavía podemos observar un poquito de cielo oscuro, vamos, ya cada vez menos. Y como te digo antes, la luna está al 72% de... estará decreciendo, pero todavía con 4 días de... nada más que de achicamiento. Y eso también también quita muchas estrellas. Uh-huh. Pero bueno, que alguna caerán. Alguna se podrá ver al menos. Sí, algo así. Es lo que se pretende. Para ello se ha buscado, José María, un lugar apropiado, y este ha sido el Mojón de la Víbora. ¿Por qué reúne las condiciones este espacio? Pues realmente el Mojón de la Víbora es por cercanía a Urique, porque tapa muchos lugares, muchos pueblos cercanos. Y entonces, claro, la contaminación lumínica de cada uno, los hongos de luz que producen cada pueblo, no es tan grave, tan evidente como en otros lugares. Y luego también porque el horizonte te lo tienes bastante despejado, no tienes demasiada altura, no tienes demasiadas paredes alrededor tuya que te puedan dificultar la visión. No, y luego eso que está en una planadita, que también la gente es cómodo para llegar también. O sea que en definitiva se ha seleccionado el mejor lugar, el más oportuno para poder disfrutar de esa observación del cielo. Y que puedan disfrutar mucha gente de ella. Uh-huh. También, ¿no? También porque digo, y lo ponemos en un lugar más apartado todavía, quizás hay muchos que no puedan llegar. Claro. Tenemos ese condicionante, ¿no? El espacio, obviamente, apropiado para poder ver las estrellas, para, bueno, pues que nos lo permita, ¿no? El cielo nocturno poder observarla, pero también hace falta la tecnología, ¿no? Para que esa observación, bueno, pues se pueda producir. Ahí está tu aportación principal, ¿no? Cuéntanos. Bueno, realmente para la lluvia estrella no se necesita prácticamente nada. La lluvia estrella esto es a simple vista siempre. Lo único es, sí, tumbarse, porque el cuello duele mucho. No, mirar al cielo duele mucho el cuello. Luego, también llevo los telescopios porque, aparte de la luna, es impresionante por un telescopio, para quien no lo haya visto. Vamos, ver los cráteres, ver los mares de la luna, ver Terminador. No, pues, es muy muy impactante. Es muy impactante ver Júpiter con su luna galileana. Y verlas, cómo se mueven, ¿no? Y ver las bandas, o ver Saturno, que también es el señor de los anillos, pues también se puede ver durante toda esa noche de verano. También es muy muy impactante con sus anillos, y no sé cómo están los anillos ahora mismo en grado, pero también es muy impactante verlo. Y luego, pues también pues lo llevo más que nada por si alguien pues que no conoce una estrella doble, o no ha visto nunca una galaxia, o no ha visto nunca un cúmulo, pues enseñárselo un poquito que se vayan contentos y felices y disfruten de la noche, más que nada. Uh-huh. Que puedan estar tranquilos, bueno, pues observando las estrellas, viendo esa lluvia de estrellas, y al mismo tiempo, si tienen una mayor curiosidad, pues profundizar en el tema, ¿no?, con el uso ya del telescopio. Exactamente. No, la lluvia de estrellas, digo, es visual, es muy llamativa, y si podemos... Lo que pasa también es que los máximos suelen ser bastante tarde, ¿no? Uh-huh. A partir de las 2 o 3 de la mañana es cuando suelen ser los máximos de, digamos, de visualización de estrellas fugaces. Pero claro, desde el día 17 de julio empezó esta lluvia de estrellas, claro, que dura hasta el 28 de agosto, creo, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que, claro, el máximo lo tenemos justo entre hoy, el viernes este, y mañana y el sábado. Son los máximos de esta lluvia de estrellas. Este fin de semana, entonces, cuando más actividad se puede observar, más, ¿no? Actividad, exactamente. Más actividad hay en... justo es porque pasamos justo por donde estamos, en la, digamos, en la autovía principal de donde ha pasado el cometa, el Swift-Tuttle, que es el que ha dejado todos esos restitos de cometa. También hay que decir que las lluvias estrellas son provocadas por un cometa en particular, en este caso es el Swift-Tuttle. Y el que se llaman así por el nombre de los que lo descubrieron, ¿no? Que también se dedican a ello. Hay señores que tienen mucho tiempo libre y se dedican a buscar cometas. Y bueno, pues la estela que deja, ¿no? Al pasar por la órbita de la Tierra es lo que nosotros conocemos como las Perseidas, ¿no? Entonces. Exactamente, son granitos, digo, son granitos de arroz, son minúsculos, ¿no? Que para nosotros son, no, creemos que son muy grandes, pero no, eso es minúsculo, pero claro, van a tal velocidad y cuando inicionan por la atmósfera terrestre, ¿no? Pues, digo, yo particularmente, lo que le llamo un bólido, que eso es lo que te digo, que dejan estela, hasta lo he escuchado, porque vamos, pasan muy cerca de nosotros, vamos. Pues un momento especial, ¿no?, para poder observar ese fenómeno astronómico, sí, como sí, decíamos. Eso es para disfrutarlo, para disfrutarlo totalmente, vamos, de todo lo que conlleva. Sobre todo porque nos hace reflexionar un poco también, ¿no?, de lo pequeños sí, que somos en el universo. De lo chico que somos, de lo insignificante que somos en el universo. Exactamente, ¿no? Qué bueno, en fin, es para reflexionar, para pensar un poquito. Bueno, tú vas a aportar, José María, diferentes instrumentos, me decías, telescopios, un par de ellos, ¿no?, para que los que se apunten, los que quieran participar, pues puedan ampliar un poco más sus conocimientos o llevar esa observación un poco más en profundidad a través de esos medios. Yo no sé si son equipos complicados de manejar o con tu asesoramiento será sencillo. Pues realmente cada vez son más sencillos. Te digo, llevo uno chiquitito con 7 centímetros y además es motorizado y lo tienen lo llaman un GOTU, que lo único que hace es, si tú sabes ponerlo en estación, él te va, dice tú, llévame a tal lado y él te lleva. Si quieres ver cualquier cosa, lo único es saber ponerlo en estación un telescopio y cuidarlo un poquito. Y el otro no, el otro es manual, el otro tiene, no es más complejo, digamos, pero es más rudo. Pero se disfruta más, yo creo, disfruto más moviéndolo que dejándome que el otro lo haga todo. Claro. Encontrando el lugar oportuno, ¿no?, que uno quiere observar en esa sí, y te hace eso, pues que tú sepas ver el cielo y que no veas el cielo solo como puntitos que hay arriba, sino ver el cielo y ver que hay arriba, pues está tal cosa, cual y dónde están cada cosa. Claro, porque las vas buscando, ¿no?, y las vas reconociendo. Exactamente, vamos, esto, aprender a reconocer las diferentes constelaciones, las diferentes cosas que hay en el cielo. También parte de todo ese mundillo. Claro. Pues este fin de semana es el momento más adecuado para poder ver, por tanto, esa lluvia de estrellas, la lágrima de San Lorenzo, las Perseidas, y si quieren hacerlo, pues de manera un poco más concreta y conocer lo que podemos ver en el cielo durante este fin de semana, pues tienen esa posibilidad participando en la ruta nocturna que ha organizado el Club Senderismo Tres Caminos. Si te parece, vamos ahora a centrarnos en el otro plano, ¿no? Porque hemos hablado un poco de la parte de la observación, pero también se trata de una ruta muy sencillita. Sí, muy cómoda. Pero es una ruta nocturna que tiene unas características especiales. Háblanos de ella. La ruta nocturna la lleva el presidente, que es Juan Carlos Huércano, y la va a acompañar también un compañero y amigo mío, que es Curro Márquez, que también es un de allí de Wilhelm. Y bueno, la ruta, al ser nocturna, claro, tiene la cosa de que no se ve muy bien. Con la luna te ayuda bastante. Pero claro, cuando yo, por ejemplo, cuando vi una ruta nocturna, disfruto de los sonidos, porque es cuando más se disfruta de los sonidos, del silencio de la noche. Y luego, claro, y tener cuidado, porque claro, te puedes pegar un tropezón, porque ten en cuenta que no vamos por la calle peatonal, vamos por sendero, vamos por camino. Entonces hay piedras y lo único es disfrutar de la naturaleza, de los sonidos de la naturaleza, en lo que es una ruta nocturna, porque claro, de día disfrutas del paisaje. Claro. Y de noche tienes que aprender a disfrutar de otras cosas, ¿no? Y de la compañía, que la compañía siempre es excelente con él. Digo, te puedo asegurar, aunque sea en el club, claro, es siempre excelente cuando se va con el club. No, digamos, yo diría que, aunque el que quiera disfrutar de una cosa, disfrute de la caminata desde Urique hasta Almohón. Y el que no quiera caminar, yo estaré esperándolo allí en la venta del Mojón de Alegora, en la explanada, y que tanto se acerquen allí en coche o como si quieren acercarse andando. Que también es otra posibilidad, ¿no? Directamente sí, pasar del senderismo y ir directamente a la observación de la estrella. Y sin duda, vamos. Claro, es que, hombre, claro, ten en cuenta que era me llevarse una manta y para tirarse al suelo, quiere llevarse una tumbona, no vaya con la tumbona a los 8 kilómetros. Mm. Claro, claro. Así que es recomendable en este caso acudir ataviado con la indumentaria adecuada para lo que es la ruta nocturna y para lo que es después la observación, ¿no? Exactamente. No, es que se quiera tirar al suelo con una toalla o una manta, pues perfecto. O el que quiera ir en coche o llevarse una tumbona, pues también perfecto, una tumbona de playa, una hamaca. Claro, es otra opción bastante cómoda. Algunos incluso echar allí la noche, ¿no? Puede ser incluso que ocurra. Bueno, tenemos por tanto en la ficha que se ha editado por parte del club, tenemos las características. Se trata de una ruta para la que no es necesaria inscripción, eso es importante. No, exactamente. Empezamos a las 9:30 en la plaza de la Estrella y a las 9:30 empezamos a caminar. Imagino que una horita y algo están en el Mojón de la Ayuda. Porque se trata de 8 kilómetros aproximadamente. 8 kilómetros, sí. Calculas que en una hora un poco más, ¿no? Porque será tranquilito. Un poquito más, sí, en una hora, sí. De noche suele tardar más porque siempre se va más lento, siempre se va con más tranquilidad. Claro. ¿Hay que llevar algún tipo de iluminación para orientarse? Porque claro, aunque para la luna se podrá ver. Claro, cuando se va de ruta nocturna conviene llevarse un frontal, una linterna, un algo que te indique el camino que llevas delante, ¿no? Eso y algo de abrigo, un cortaviento, porque de noche, aunque parezca que no, con todas las claves que tenemos, siempre suele refrescar. Claro. ¿No? Siempre, y luego para los mosquitos, que por desgracia, los bichitos siempre son muy molestos. Un poco de repelente para los mosquitos, ¿no? Porque, sí, un poquito de repelente para los mosquitos también viene bien. Eso, porque allí no vamos a poder enchufar nada para evitar los mosquitos. No, allí no tiene. En el campo no es lo que tiene bueno, que el wifi no funciona. Ahí está. Bueno, en fin, pues lleva, por tanto, ropa de abrigo. Sí. Si quieres ir en coche, pues lleva una silla, ¿no? Lo más cómoda posible. Si no, pues acudir con una manta para poder tirarlo en el suelo. Y, por supuesto, si hacemos la ruta, pues acudir con alguna fuente de luz, linterna o un frontal, ¿no? Que decías, para también... Pues poder realizar la ruta de manera adecuada y bueno, pues incluso algo de comer, ¿no? Si vamos a estar mucho tiempo sí, allí. Claro, hombre, no me decía, algo de comer y algo de beber, aunque no sé a qué hora se fue a la venta, pero siempre es conveniente llevarte comida y bebida siempre que se hace una actividad, digamos, como esta extraordinaria, siempre es conveniente tener por lo menos algo para picar. Claro. ¿La vuelta sobre qué hora calculáis que se puede llevar a cabo cuando gente se canse? Yo me imagino que ya cada uno, yo me quedé hasta el final, y ya luego que cada uno, a mí me da igual que me dé la, que salga el sol allí, pero ya que cada uno se puede poner la hora que quiera, no hay actividad de, no, yo me tengo que dar, no, cada uno es libre de... No le gusta, pues que puede ir. Uh-huh. Y si se queda encantado, pues se queda conmigo hasta que cerremos el chiringuito. Sobre todo porque, claro, si van a optar por realizar la actividad, practicando senderismo y realizando la ruta, para regresar, pues también, ¿no? Tienen que esperar a que todo el grupo esté consensuado para regresar juntos, claro. Claro, no, por eso no. Pero no creo que tenga problema. Es un tema que no he hablado con el presidente el regreso de los que vienen andando, ¿cuándo? Pero no creo que sea muy tarde, ¿no? A 2, a 3, no lo sé, eso no lo puedo asegurar. Pero vamos, no creo que haya mucho problema en ese sentido. Pues miramos el tiempo y afortunadamente parece que la noche del viernes va a estar fresquita, vamos, no vamos a tener exceso de calor como sí que hemos tenido durante estos últimos días, ¿no? Así pues mejor, como tú decías, algo de abrigo, ¿no? Eso es algo positivo. Sí, mejor ya algo de abrigo que no estar sudando como un pollo allí, ¿no? Y luego se agradece siempre el fresquito, ¿no? Que siempre te activas más... todos los mecanismos. Claro. Bueno, pues ruta nocturna para observar las Perseidas tendrá lugar este viernes a partir de las 9:30 la salida desde la Plaza de la Estrella. No es necesaria inscripción. Todas aquellas personas que estén interesadas en participar y en realizar los 8 kilómetros de recorrido, pues simplemente estar presente a las 9:30 en la Plaza de la Estrella y desde allí se partirá hasta el Mojón de la Víbora, donde podrán observarse el cielo. Si quieren hacerlo, pues saltándose la parte más difícil, que es el camino, que es la ruta, pues también lo pueden hacer dirigiéndose directamente, ¿no?, hasta este lugar para poder después disfrutar de la observación del cielo y de las Perseidas. En cualquier caso, bueno, pues tengan en cuenta esas recomendaciones que decíamos antes, la de llevar ropa de abrigo, la de llevar esa manta para poder ver después las estrellas desde el cielo, algo de comer, repelente de mosquitos, en fin, la luz, todos los aspectos necesarios a la hora de practicar una actividad de estas características de índole nocturno, ¿no?, que es uno de los aspectos también que, bueno, pues le dan esas características diferentes a lo que es la ruta organizada por el Club Senderismo Tres Caminos. Es la primera vez que se hace una cosa como esta desde el club. Vamos a ver qué tal funciona de cara a próximas ediciones, ¿no? Esperemos que salga bien. Esperemos que la gente se vaya contenta, por lo menos. Bueno, ilusión yo creo que tenéis, ¿no?, por llevar a cabo la actividad. Sí, ilusión siempre, ¿no? La ilusión nunca debe faltar en ningún ámbito de la vida, ¿no? Y en ese, pues, como es lo que nos gusta y lo que siempre disfrutamos tanto de nuestro entorno, de nuestra tierra y, pues, claro, de nuestro cielo. Tenemos por todos lados, que lo miremos, no sabemos lo privilegiados que somos. Claro que sí, pues vamos a aprovechar ese privilegio de vivir en el espacio natural en el que vivimos y vamos a, bueno, pues sacarle partido, ¿no? Por ejemplo, observando las estrellas, que eso en otras localizaciones pues no pueden hacerlo, ¿no? Nosotros sí que nos lo podemos permitir. Muy bien. Bueno, vamos a quedar aquí, José María. César, no sé si invitar a todos los oyentes que nos estén escuchando en este momento a participar. Invitamos a todo el mundo a que por lo menos que se pongan un poquito y miren y disfruten de todo lo que tenemos, ¿no? Y disfruten de la noche y de Ubrique. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo a el integrante del Club de Senderismo Tres Caminas, José María César Arévalo, que nos haya acompañado en la mañana de hoy, que nos haya informado sobre todo lo relativo también a esa observación astronómica de las Perseidas y que nos haya, bueno, pues informado de lo que es la actividad organizada por Tres Caminos, esa ruta nocturna que tendrá lugar este viernes 11 de agosto, 9:30, Plaza de la Estrella. José María, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.